perseguiré. Los rastros de este afán. Gritos de mujeres sonando desde Bariloche, Argentina, para la red de mujeres de AMARC de América Latina y el Caribe. Acompáñala. El Día de la Mujer no es solo un suceso que merece ser relatado, recordado. No es solo una marca en el calendario o una efeméride. El Día Internacional de la Mujer representa un año más de lucha para miles de mujeres, un año más de sumar derechos para nosotras y nuestras hijas e hijos, un año más de perder compañeras, madres, amigas, un año más de parir espacios, de ocuparlos. La idea es sumar voluntades, sumar gente que está trabajando en distintos temas de la problemática ambiental, como es el tema de la basura, de las aguas, de los humedales, generar a partir de acá acciones concretas para trabajar durante el año. Nosotros somos un grupo de gente común, bueno, en esto se han sumado biólogos, diseñadores gráficos, amas de casa, vecinos, sin fines de lucro y sin ningún partido político al que pertenezcamos, con la idea de trabajar en conjunto y de generar acciones concretas, ¿no? Un escalón más en la escalera de la dignidad. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Día en la noche.